Bueno, acá estamos, último bloque de Te Doy Una Canción, momento en que hacemos un estofado. ¿Con qué? ¿Con qué ingredientes? Con los ingredientes de un disco. Agarramos un disco y lo vamos mezclando, para que conozcas en reducidos 10 minutos, bueno, lo que en otro momento del tiempo tenés que demorarte media hora, una hora. Y además para tener un panorama de ese disco, en realidad queremos que lo escuches completo. Es Carlos Aguirre, el autor que hoy seleccionamos, que tiene una cantidad de discos todos muy bellos, algunos con repertorio, por ejemplo, pianístico, otros con repertorio cancionístico, y como esto es un programa de canciones, hemos elegido un disco precisamente cancionístico. Tiene algunos CDs, CDs con diferentes colores en la tapa. Este disco en particular tiene una cantidad de canciones, algunas suyas, otras, sí, la mayoría son suyas, salvo alguna versión. Después lo vamos a mencionar. Pero primero, llévate la impresión de sentir el disco como suena. Hablamos del disco Rojo de Carlos Aguirre en este estofado del día de hoy. Te canta la zamba y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Thank you.

lejos viene un fulgor, trenes de noche sobre las sombras, arremetiendo al calor, surgen del agua las chozas, lánguidas venas de luz, cavan las sendas piadosas. La palabra es la ventana donde mira la canción, un arroyo, una montaña, un sendero y una flor. Cada beso va creciendo, a la luz de los amores, a la vez que se tropieza en fantasmas y rencor. De la hondura y el silencio, navegando por el alma, yendo corazón adentro, vocación de andar buscando una causa, una razón, la palabra más certera que me comió la emoción, con la chacarera doble voy diciendo y acá estoy. Romina Scatolón, de Los Andes, periódico Los Andes, le preguntó a Carlos Aguirre por el 2014, ¿por qué los tres discos de Carlos Aguirre Grupo llevan por nombre Colores? A lo cual respondió, los nombres no son elegidos al azar, los he sentido desde la percepción, siento que hay colores que están asociados a un concepto, por ejemplo, rojo, el segundo disco, y yo abro paréntesis, el que acabamos de meter en la olla para el estofado de hoy, continúa Aguirre, es más sanguíneo, con mayor compromiso con las personas. Rojo es más sanguíneo, con mayor compromiso con las personas. Y luego habla de violeta, por ejemplo, el tercer disco instrumental, porque es un color asociado a búsquedas profundas e internas. Bueno, aquí hemos compartido esta estos fragmentos en el estofado del día de hoy. Estofado Aguirre con el disco rojo. Y bueno, allí queda sonando para que vayas, para que lo busques, para que lo escuches completo. Las guitarras que yo llevo sonando dentro del alma se emparentaron un día para ser primas hermanas. Una nació plañidera con lágrimas de la pampa y acumuló cuanto llanto pueda haber en las montañas. ¿Cuáles guitarras llevas vos? Tuvo parientes que le alegraban la marcha, cuequitas de salto alegre, carnavalitos de danza. Destino que da la sangre, señorío en una casa y en la otra inmensidades, silencio y cigarro echada. Dos guitarras argentinas forjando una misma raza. Triste, la desolada, siempre contaba distancias, arrieros de pedregales, lunas a la tucumana, destino de no quedarse mucho tiempo en una casa y caminar siendo llanto entre milonga y vidana. Y el sonido de las maderas en un programa de canciones nos va llegando al final, nos va llevando a alejarnos. En guitarrón, Polo Martí, voz Jorge Marciali. Esos son los autores de estas dos guitarras en plural. Y ahora sí, nos vamos alejando. El contrabajo es de Sebastián Noya. La guitarra es de Patricio Noé Crom. La voz será de Juan Villarreal. Pasarán años y años y no nos convence. El autor es Juan Serén. Que nuestro amor fue el fruto de un enorme invento. Nuestra operadora Fer Alarcón. Cruces que Dios juntó y no hubo un cómo. Darle separación sin que se haga el tiempo. Vuestro secuaz Astor Vitali. cuántos engaños, tanto que no habrá receta. 10 radios del país son cómplices. La dicha que se nos aleja. Y este programa se nos aleja. Y los ojos dicen todo. Alejarnos es el modo. Y sin embargo, vida, no habrá despedida. Hasta el próximo encuentro. Cambian los pasos, cambia la muerta inocencia. Ya no habrá dos jazmines en nuestra maleza. Ni preguntas en el cuello, ni salud a nuestros versos. Y sin embargo, vida, no habrá despedida.